Sí, Mirá queremos hablar vos. con vos, queremos escucharte, así que te dimos un mate, no sé cómo estaba el mate. Frío, me estás Estaba dando mate fresco. frío. Me Bueno, das el primero. no, el segundo, el Ya, ya segundo. va a mejorar. El segundo. Ya va a mejorar. Ya va a mejorar el segundo. Y bueno, sabemos que es lunes y también los ocupamos para reflexionar un poco y sobre todo para saber qué nos está pasando y poder entenderlo. Bien. Es lunes y viste que generalmente los lunes hablamos en realidad de cosas que pasaron durante la semana pasada. Claro. Y un tema que estuvo en la agenda, que estuvo en el candelero, fue este anuncio que hizo el intendente Luciano Di Napoli hace exactamente una semana. Hace una semana atrás hizo un anuncio sorpresa, no habían dado pistas de qué se trataba, convocó a toda la prensa. Hizo un anuncio que hizo ruido. El intendente de Nápoles venía de aquella. También de hacer ruido con esa interna que finalmente no fue, porque le bajaron la lista. Pero si bien le bajaron la lista, Di Napoli sigue intentando diferenciarse de la conducción del peronismo y apareció con este anuncio entre bombos y platillos. En su momento, cuando hablamos de la interna, decíamos si la pregunta era si le iba a alcanzar la nafta a Di Napoli. En ese momento parece que no sabemos si no le alcanzó la nafta o desde el otro lado le dijeron que la nafta estaba un poco tocada. La Ajá. cuestión que no llegó a esa interna. Ahora apareció con un anuncio rimbombante que es la instalación de un maxi, de un hipermercado mayorista de Carrefour, prometiendo una inversión de 15 millones de dólares para la capital de la provincia y 100 puestos de trabajo directo. Eso fue lo que más remarcaron. Eso es lo que más remarcaron. El jefe comunal se frotó las manos y presentó la iniciativa como un hecho consumado, así, de la noche a la mañana, un hecho consumado. Cerca del intendente alardeaban en ese momento con el contraste entre un partido que cerraron con llave, decían, esta es la frase, y un municipio que sigue transformando la ciudad. Mientras el peronismo está cerrado con llave, nosotros seguimos transformando la ciudad. Un poco fue el lema con el que se golpearon el pecho. Pero sobre todo porque esa convocatoria, te agrego esto, Gato, esa convocatoria a la conferencia de prensa era para anunciar algo de gestión. Eso es algo fundamental. Cuando uno convoca, cuando en este caso pocas veces convoca el intendente a una conferencia de prensa, esta vez lo convocaron a la conferencia porque el anuncio iba a ser de gestión. Todos pensábamos qué va a anunciar. Bueno, a mí me sorprendió que anuncie algo más comercial que gestión. Pero bueno. Sí, pero viste que todo tiene que ver con todo. Lo comercial, en este caso, impacta en la gestión y la gestión también impacta en lo electoral. Pero pronto, después de ese anuncio, vimos de un intendente apurado o con premura a un intendente en apuros. Después del anuncio, el primer pataleo fue dentro de la propia bancada de concejales. Parece que algunos, no sé si todos, pero por lo menos algunos de los concejales del bloque oficialista se enteraron por los diarios del anuncio. El intendente después tuvo que pedir disculpas para poder alinear la tropa porque algunos ya estaban pataleando que no pensaba que no iban a dar esta opción de sentarse en sus bancas para avalar un proyecto, aprobar un proyecto a libro cerrado. Digresión y aclaración. Para que el proyecto de Carrefour pueda realizarse, se necesita una excepción al código urbanístico que el propio Consejo votó por unanimidad hace poquito más de un año. O sea, tenemos código nuevo y ya se está pidiendo una excepción. Se va a construir un edificio que es el doble de la superficie permitida. En esa zona urbana se permiten hasta 1.500 metros, cuadrados para construir un supermercado, y el proyecto en cuestión tiene 3.300. Bien, superado ese pataleo, recordemos, volvamos a la frase todo tiene que ver con todo, hay algunos concejales que no son de su propia línea, que no responden automáticamente, y les pareció un poco las formas, los modales del intendente no parecieron los adecuados en ese momento de enterarse por los diarios, pidió disculpas, pidió alineamiento y obtuvo, parece, esta unidad del bloque para apoyarlo. Decíamos que del apuro del intendente, el lunes hizo el anuncio y el jueves convocaron a una sesión especial para ya aprobar el anuncio del intendente, para ya aprobar esa excepción, sin pasar por comisión, sin debate previo, sin consultas. Bueno, acá los que lo pusieron en apuro fueron los concejales de la oposición, que volvieron a usar esta herramienta de dejar sin quórum el consejo cuando hay algo que fuertemente no quieren avalar. Claro, porque aparte necesita negociar el Ejecutivo, necesita 8 votos para poder votar esto. Es una mayoría especial. Sí, en realidad no. Tiene 6. No está del todo claro lo que se necesita. Por lo que leí, tiene que ver con eso. Claramente, necesita 2 votos más. Claramente necesita esos votos para que se habilite el tratamiento en una sesión especial o un tratamiento sobre tablas. En realidad, en la excepción se puede votar por mayoría simple, pero sigue necesitando, digamos, la oposición sigue teniendo la llave porque tiene esta posibilidad de retasear el quórum y de impedir esta que se trate y que se apruebe rápidamente. La oposición consiguió que para este lunes, en estos mismos momentos, se invite al Consejo Deliberante a los actores afectados, llámese Cámara de Comercio, despenseros, Colegio de Arquitectos, que trabajaron más de un año en la elaboración de del nuevo Código Urbanístico, que hoy se le está pidiendo una excepción. También la UOCRA, que es uno de los sectores afectados, porque si se construye ese edificio, bueno, va a haber mano de obra indirecta empleada ahí también. Sin embargo, a pesar de que hoy se va a hacer esta ronda de consultas, el oficialismo o el intendente sigue apretando el acelerador. El jefe del bloque del FREJUPA dijo que esta misma tarde van a intentar reunir al consejo en la sesión especial para aprobar o para intentar aprobar esto. Hay una fuerte presión no solo del intendente sino también de Carrefour. El lunes estuvo en la conferencia de prensa junto al intendente y el jueves por la tarde, cuando se frustró esta sesión donde no hubo quórum, se organizó un Zoom con uno de los gerentes, de uno de los representantes de la empresa y todos los concejales. Allí volvió a explicar cuál es el alcance del proyecto de este hipermercado mayorista, pero lo que más quedó retumbando en los oídos de los concejales fue una advertencia, casi un ultimátum, diría. Un apuro. Le pegó una apuradita. Los emplazó, les dijo que si el viernes próximo ellos no pueden empezar la obra, para eso necesitarían esta luz verde del Consejo Deliberante, la inversión se va para otro lado. Una fuerte presión sobre los concejales de la oposición. Carrefour ya había anunciado el año pasado la construcción de 27 hipers en todo el país, 27 hipers de este tipo. Para Dinápoli, que Santa Rosa figure dentro de las capitales provinciales elegidas para instalar uno de estos, sería un fuerte poroto en la gestión, la fortalecería y se podría encadenar con alguno de los pretendidos hitos de la gestión, como la reciente inauguración del mercado concentrador. Hoy por hoy, como están las cosas, la llave para habilitar la excepción la tiene la oposición, los bloques de la oposición, que son los que cargan con la presión, con toda la presión y con muchas dudas. Habrá que ver si en la ronda de consultas que hay hoy por la mañana se contestan o se divisan algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué Carrefour no se instala directamente en una zona permitida? Hay, dentro de Santa Rosa, callejones comerciales donde está permitido el desembarco, la construcción de este tipo de hipermercados. ¿Por qué elige una zona donde el código urbanístico lo prohíbe y una zona emblemática, icónica de Santa Rosa, como es el predio de la Rural? Que hasta ahora no han hablado desde la Rural. Han confirmado que está arreglado no el alquiler. Claro, uh-huh. Sí, esa parte sí. Está arreglado el alquiler, inclusive se habló de una cifra de $15,000 mensuales que no está confirmada oficialmente. Otra de las preguntas que habría que ver si se puede develar es si los beneficios que prometen la inversión, esta llegada de dólares, esta supuesta dinamización de la economía local, justifican o son mayores que los efectos no deseados. Efectos no deseados que pueden ser la afectación de los comercios más chicos, la cuestión ambiental o la aglomeración, digamos, urbana que podría tener este tipo de proyectos. Veremos si en las pocas horas en las que se pretende saldar este debate, si aparecen respuestas firmes. Solía escuchar que los abuelos suelen decirle a sus nietos o a los niños que si están apurados se tienen que vestir despacio o lentamente. Pareciera que en este caso el intendente le ha dado más importancia a otro tipo de adagios, como ese que dicen, el tren pasa solo una vez, a veces hay que tomar decisiones no en las mejores condiciones o no con todos los tiempos necesarios. Habrá que ver cuál de las dos posturas se impone y seguramente se tomará una decisión final durante esta semana. Bueno, veremos qué pasa. Hoy a las 10 de la mañana es la comisión donde se van a tratar todos estos temas. Seguramente va a ser larga la comisión. No sé si se va a dar esto de hoy mismo a la tarde tener una sesión, porque ya el PRO adelantó que si es hoy no va a dar quórum. Pero veremos, porque también son herramientas legales dentro del manejo del Consejo Deliberante o de los poderes legislativos, tener ese poder de no dar quórum en un momento donde si no te sentás es importante, no es cualquier cosa. Bueno, me despido hasta la semana que viene. No sé si apareció todavía algún hincha de Platense. Hasta ahora no me ha llegado ningún mensaje, pero imagino que sí. Son pocos, si pero nombrar un par. Ya nombraste vos el más emblemático. Ah, bueno, sí, pero de acá, local. Hay un negocio platense. Platense, que, sí. Son los la más familia, la familia Capello. Claro. ¿Esa sí, es sí. una? No conozco otro. Gustavo Ginán. Ah, sí, nuestro ex razón. Compañero de fútbol. Tenés también razón. Es hincha de Platense. La verdad que no, ahora, así rápidamente, no se me cruza ninguno. Bueno, ojalá pero bueno, que aparezcan y felicitaciones por el supuesto, título. Por supuesto, más vale, es un título después de 120 años. Una cenicienta que gana un campeonato. Y le ganó a todos, excepto grandes. A Boca, después le ganó a todos. No, a Boca no. No, porque no a jugó. Boca no. Porque no jugó, porque no, estaba en la otra, llave. Pero estaba en la otra llave. Por eso no jugó, pero a los demás que jugó, le ganó. Bien. ¿No? Bueno, gracias, Gato. Hasta la semana que viene. Gustavo Silvestre, con su Periodismo Silvestre, pasó aquí por Radio Kermés.